seguimos con las palmas, seguimos haciendo palmas, pasión, palmas, pasión. Cumbia tiros, en vivo, ¿dónde están las mujeres enamoradas? Seguimos para todos.